Quería que hace 2 días era el Día de la Mujer, de tocar este tema directamente. Gracias. Gigantesco. Se van a reír cuando ven el tamaño de este vaso. Gracias. Y además pesa. Unas 3 semanas antes no hubiera tenido permiso de levantar esto. Ahora ya. Y pensando en el tema de la mujer, lo primero que estaba pensando es que tenemos un día de la mujer. ¿Tenemos un día del hombre? No. Y no sé si ustedes, pero cuando fuimos niños, precisamente esto, cuando fuimos niños, luego de preparar el desayuno en la cama para la mamá en el día de la madre y hacer algo para el papá en el día del padre, siempre los niños preguntamos, ¿y cuándo va a ser el día de los niños, no? Y los papás dicen, porque todos los días son el día de los niños, ¿no? Y por lo tanto el mero hecho que tenemos un día consagrado o designado para prestar atención y apreciar a las mujeres ya nos indica que algo es un poquito fuera de equilibrio. Y en general en el Dharma, en las enseñanzas de Buda, se enfatiza enormemente la igualdad radical que hay entre todos los seres, incluyendo a los animales, que al tener una mente, una conciencia de poder sentir, poder percibir, poder sentir, poder pensar, tenemos la capacidad de estar iluminados, ¿no? De tener mentes completamente libres de ignorancia y de sufrimiento. Y en otras palabras, nos metemos en mucha confusión, nos confundimos por las divisiones que vemos, incluso dividimos al mundo en enemigos y amigos, seres cercanos y alejados, lo que me gusta, lo que no me gusta. Nos metemos en todo esto, toda esta confusión. Pero más allá, cuando soltamos esta confusión, tenemos dentro de nosotros algo increíblemente noble. La capacidad de ser completamente altruista. La capacidad de ver un perro en la calle y llorar porque sabemos que este perro, estar solo, estar sufriendo, nos duele a nosotros todos. Tenemos esta nobleza naturalmente, más allá de la confusión. Y lo tenemos todos. Es parte de la naturaleza que todos tenemos. Y de acuerdo con el Dharma, esta nobleza es la cosa más valiosa que tenemos. Es lo que es más en nuestra esencia. No, es el corazón del corazón del corazón de lo que somos. Y esto es lo que cuenta. Si somos pobres o ricos, si somos altos o bajos, si somos mujeres o hombres, si somos dominicanos o españolas, no importa. Todas esas divisiones, no importa. Lo que importa es que reconocemos, valorizamos y desarrollamos este corazón noble. Es lo básico en todas las enseñanzas del Buda. Y con razón surge esta pregunta, de ser así, ¿de qué sirve hablar de la injusticia contra las mujeres? ¿De qué sirve hablar del racismo? ¿De qué sirve hablar de estas cosas medio políticas? ¿De qué sirve? Si todos somos iguales, ¿por qué estamos enfatizando la diferencia? ¿No? Y en un sentido, desde un punto de vista, es una pregunta completamente válida. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué estamos enfatizando la diferencia si lo que es completamente igual es lo que cuenta? Y tenemos también una respuesta completamente válida que viene desde el contexto de las enseñanzas. Y se trata del cultivo de compasión. Y en la oración de los cuatro pensamientos inconmensurables, ¿lo conocen? Se empieza diciendo que todos los seres tengan felicidad y sus causas. ¿No? Eso es el primero. El segundo es que sean libres de sufrimiento y sus causas. Y cuando, en general, esta primera línea se trata de amor. El segundo se trata de compasión. Y la diferencia en un contexto budista entre amor y compasión es amor estamos enfocando en su felicidad y queriendo darla, ¿no? Establecerla, asegurarla para otros. Con compasión estamos mirando a las mismas personas, pero enfocándonos en sus sufrimientos y queriendo, ¿no?, quitarlos. Y en un sentido parece muy sutil el cambio, ¿no? La orientación de querer dar, de cuidar al otro, de ver al otro como el enfoque total de nuestra emoción y nuestro pensamiento, de no sentir para mí yo, que yo. Esto se va. Estamos puramente enfocados en el bienestar del otro. Pero la diferencia entre enfocarnos en su felicidad y enfocarnos en su sufrimiento es un cambio radical. En términos de enfocarnos en la igualdad y empezar a enfocarnos en la particularidad del otro. ¿No? Porque cuando deseamos felicidad, estamos basándonos en lo que todos tenemos, que es la capacidad y el derecho y el deseo continuo, el anhelo constante de ser feliz, que compartimos exactamente todos. Mientras las formas de experiencia, de emoción, de situación que provoca sufrimiento son muy particulares. Y en esto sí hay diferencias. Por lo tanto, en el camino cuando estamos cambiando el enfoque y simplemente en esta oración, empezamos conectando con esta igualdad radical. Y imaginando una felicidad que cuando somos felices, cuando realmente somos profundamente felices, lo que experimentamos es lo mismo que otros experimentan cuando son realmente felices. No hay mucha diferencia en el sabor de la experiencia, cuando es felicidad y no exaltación, ¿no? Mientras sufrimiento tiene formas diversas y particulares. Y siempre tenemos un aspecto del sufrimiento que aumenta el peso del dolor, que es la sensación o la percepción que tenemos mientras sufrimos, que es nuestro sufrimiento en particular, que me está pasando a mí. Y es este aspecto del egocentrismo, que nos sentimos aislados en el sufrimiento. ¿No? Y si tenemos, ¿no?, un familiar con Alzheimer's y necesitamos pasar el día cuidando a esta persona, el dolor que sentimos parece muy personal. Y es difícil darnos cuenta cuántas personas pasan por esta experiencia y sienten el mismo dolor de ver su familiar degenerándose, perdiéndose, alejándose disolviendo la relación, como deshaciéndose, en cierto sentido, al menos en los ojos de la otra persona que ya no te reconoce. Y esta sensación de estar viviendo algo personal que no compartes con otros es parte integral del sufrimiento. Esta ignorancia que no reconoce que no es mi sufrimiento, es el sufrimiento de todos, incluso lo más personal. ¿No? Los detalles pueden cambiar, pero las emociones básicas sí compartimos, pero en el momento de estar sufriendo no percibimos esto, es muy difícil. ¿No? Por esto los grupos de apoyo son tan poderosos. Cuando te juntas con otras personas y te vas dando cuenta, tú también. Sí, ¿no? Y detalles que son tan personal que pones pones pasta de dientes en la cepilla y la pasas a tu familiar y tu familiar queda mirándolo. Ya no se da cuenta qué hacer con esto. Y es algo tan particular, ¿no? Y en las particularidades, esto es lo chistoso en un sentido, en las particularidades incluso estamos muy unidos. Pero las particularidades nos parecen separar, ¿no? Porque precisamente cuándo y dónde y en qué momento te lo pasa parece muy personal. Pero las formas de sufrimiento, la base de este sufrimiento, viene de cosas profundamente compartidas. Sin embargo, cuando estamos entrenándonos en compasión, cuando tenemos con la oración de los cuatro pensamientos inconmensurables, empezamos haciendo surgir amor. Queremos dar felicidad, ¿no? Y la felicidad que queremos dar a todos puede ser completamente igual. Una felicidad de un corazón lleno, una felicidad completa. Mientras, cuando pasamos al siguiente, si realmente queremos trabajar para eliminar los sufrimientos de otros, aquí tenemos que estar muy, muy, muy enfocados en lo que distingue las personas, lo que es particular a cada persona, ¿no? Su situación específica. Es como ser un médico, ¿no? Quieres que todos tengamos un estado de salud, muy bien, pero en el momento cuando empiezas a sanar enfermedades, tú necesitas estar muy enfocado a la situación específica del paciente dado. ¿No? Y ya no estás enfocado en el hecho de que salud va a aparecer más o menos para todos, pero en este caso, para quitar este sufrimiento, yo necesito enfocarme en qué es la historia médica de esa persona y cómo, y el enfoque se cambia. Y cuando se habla del Día de las Mujeres, es una oportunidad para nosotros de enfocarnos en los sufrimientos particulares a mujeres, ¿no? Y si queremos, si tenemos este compromiso de trabajar para la felicidad de todos y para eliminar todos los sufrimientos en el mundo, entonces queremos y necesitamos estar muy inteligentes y muy enterrados de las formas particulares de sufrimiento que hay. Y en general, los sufrimientos particulares a las mujeres podemos dividir entre físicos y no físicos. El único sufrimiento que es realmente particular a las mujeres es de parir, parir, parir, ¿no? Esto es un sufrimiento particular a las mujeres. Los otros sufrimientos, todos, tienen raíces en la mente. No están arraigados en la forma física de la mujer. Y aquí se incluye la violación. Porque este sufrimiento, que es mucho más común para mujeres, está también arraigado en la mente de las personas que viola. Así que los sufrimientos, para realmente estar sensibles a los sufrimientos de las mujeres, necesitamos mirar el aspecto mental. Y otra vez regresando a nuestra naturaleza humana, ¿no? A este como epicentro de las enseñanzas del Buda, que tenemos la misma mente en términos de renacimientos. No hay ni un por ciento más alto que vamos a seguir renaciendo en el mismo género que tenemos. Mujeres renacen como gusanos y pájaros y de diosas y cualquier cosa, y hombres completamente igual. Pero si miramos la sociedad humana, lo que vemos es que vamos dividiendo grupos. ¿No? Esto es parte de la función de discernir. Esto no es esto. ¿No? Y la capacidad de discernir, de crear, de distinguir entre una cosa y la otra, forma parte de la inteligencia. ¿No? Si no somos capaces de distinguir entre sufrimiento y felicidad, ¿no? Pues seguimos sufriendo. ¿No? Y en las enseñanzas del Buda, muchas veces lo que vemos es que no sabemos distinguir muy bien entre sufrimiento y felicidad, porque buscando felicidad creamos causas de sufrimiento. ¿No? Y esto es una falta intelectual, falta de inteligencia, que no hemos distinguido bien qué causa felicidad y qué causa sufrimiento. Así que esta capacidad de aplicar la inteligencia para distinguir es crucial, es valioso. Sin embargo, lo que nosotros hacemos con las divisiones entre personas que notamos es que cuando vemos una diferencia, nosotros vamos organizando los grupos distintos en mejor y peor. Notamos una diferencia y en vez de simplemente decir, son diferentes, interesante. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más valioso? ¿No? Y vamos creando jerarquías. ¿No? Y de esta tendencia conceptual de hacer todo, no simplemente hay una diferencia, y cuando hay una diferencia, para poder reconocer una diferencia, hay algo comparable. Si no era comparable, no puedes juntar las dos cosas y dividirlas. ¿No? En vez de mantener este entendimiento mientras reconocemos diferencias, las diferencias se convierten socialmente en algo muy dualístico. Y por esto tenemos clases. Tenemos clasismo, tenemos racismo y tenemos sexismo. No tenemos esta idea de que, ¿no?, un género debe de ser mejor que otro. ¿No? Y esto hemos tenido largo tiempo en la historia. Creo que ahora estamos llegando a un punto en que ya no todos aceptamos que no se trata de un género ser mejor y otro ser peor. Este nivel de dualismo a lo mejor ya se ha bajado, ¿es cierto? Sin embargo, lo que sigue pasando con el aspecto mental, como nosotros tratamos la diferencia biológica entre mujer y hombre, es que seguimos creando mucha elaboración mental. ¿No? De ser una mujer tiene que ser así. De ser un hombre tiene que ser así. ¿No? Yo creo que una vez ya les conté, que quizás en Oaxaca, tengo un amigo brasileño cuya familia se mudó para los Estados Unidos cuando él era chiquito, por la situación económica en Brasil. Y su papá tenía un muy, muy buen negocio, varias empresas, y estaban muy, muy bien. Y la mamá era doctora. Y el gobierno brasileño, como apropió todas las empresas privadas, o había una situación muy, muy fuerte, y básicamente habían perdido todo. Y se fueron para los Estados Unidos buscando un nuevo inicio y oportunidad. Y ser un hombre de negocio sin capital, pues no era muy fructífero. Mientras la mamá sí tenía una profesión que se puede trasladar. Y pasó algunos años trabajando en un laboratorio mientras estaba preparando y después dando los exámenes para tener su licenciatura en los Estados Unidos. Y en estos años era la mamá que estaba básicamente apoyando toda la familia, mientras el papá no tenía capital, no sabía otra cosa excepto ser gerente y dirigir una empresa, pues ¿no? Esto no es, y además era el asunto del idioma, ¿no? Así que pasaron un tiempo, la familia estaba bien en el sentido económico. Lo que la mamá ganaba era suficiente para sobrevivir. Pero para el papá era una crisis total de identidad. Y este amigo mío era joven y el papá estaba pasando por una fase, por esta situación que él tenía, y él empezó a golpear el niño, mi amigo, que tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser un hombre. Este tipo de política, de no discurso. Y el niño a veces no había hecho nada, ¿no? Y cuando empezó a llorar, su papá se puso furioso, una rabia. Le empezaba a golpear aún más fuerte, diciéndole que los hombres no lloran, los hombres no lloran, golpeándole. Y este amigo por muchos años, lo encontró muy difícil expresar sus emociones. Porque si él expresa sus emociones, recibe golpes y está recibiendo este mensaje muy claro que mostrar una Emoción no es masculino. Pero, ¿de dónde tenemos esta idea que hombres no pueden llorar? Porque biológicamente aquí produce lágrimas en ambos géneros, ¿no? Pues, ¿dónde tenemos esta idea? ¿No? Esta idea, es una idea, es un concepto. La base biológica de mujer y hombre, sí, hay una base de diferencia. Pero al tener esta diferencia biológica no implica que no tenemos las mismas capacidades mentales. Y aunque llegamos al punto en que la ciencia obviamente nos dice, sí, tenemos las mismas capacidades mentales, hello, ya lo sabemos. Sin embargo, seguimos dividiendo los roles de acuerdo con conceptos. Y esto sucede incluso en, ¿no? En casas muy, ¿cómo decir? Como iluminadas, digamos. Iluminadas se puede decir, avanzadas en su pensamiento. ¿No? Estaba, lo cuento, estaba viajando y estaba visitando la casa de un amigo, una familia, unos amigos, y el papá en la casa es uno de, para mí, uno de la gente de América Latina más avanzados en su pensamiento. Pero cuando yo quería lavar mi ropa, lo pregunto si me puede decir cómo usar la máquina. Y me dijo, ah, pues yo no sé nada de esto, hay que preguntarme a mi mujer. Y para mí era como, wow, porque ambos trabajan, ¿no? Y es de lo más natural. Y esto es una forma muy particular en que las mujeres ahora, un sufrimiento muy particular a las mujeres. Que la sociedad ha llegado al punto en que se da cuenta que las mujeres pueden hacer los mismos trabajos que los hombres. Tenemos una situación económica en que ambos padres tienen que trabajar, mientras, por este concepto de género que tenemos, todo en la casa es el trabajo de la mujer. ¿No? Y es realmente extraordinario, ¿no? Que antes había esta división de labor, la mujer se ocupa de la casa, el hombre por afuera, y más o menos, aunque por los pensamientos, siempre lo que es por afuera de la casa se valoriza más, pero al menos ambos estaban haciendo, ¿no?, una contribución comparable. Pero ahora la mujer está haciendo dos, mientras el hombre solo uno. ¿Y por qué? Es porque estamos cargando con nosotros conceptos muy, muy, muy primitivos y tratando de cuadrarlos en una vida moderna, ¿no? Y por lo tanto, la tarea para esta semana es de mirar esta división en tu familia, en tu casa, ¿no? Y si observas que era la mujer que naturalmente cocinó, ¿no?, entonces los hombres que friegan, naturalmente, como si fuera parte de tu contribución, ¿no? Y esto es una tarea solo para la mitad de la humanidad. Y para las mujeres, otra parte tenemos que es muy primitivo. Esto va a ser una tarea un poquito controversial, quizás. Vamos a ver. De averiguar cómo en tu conducta, ¿no?, estás también cargando conceptos primitivos. Y una cosa, yo tengo una amiga que no es budista, que es muy honesta. Y ella me dijo antes de antes de tener, no habla español, así que no hay riesgo que me baje. Antes de tener su primer hijo, ella me dijo, porque iba al otro día para el sonograma y iba a ser cuál era el género. Me dijo, mira, yo voy a decirte como mi amiga más cercana, esto era hace 20 años, que con todo mi corazón, ojalá no es un varón. Ella dijo, realmente, ¿no? Cuando tú miras estos catálogos de ropa para niñas y niños, todo lo bonito es para las niñas. Y los varones, puro deporte, puras, como ella dijo, como heridas del deporte, y luego embarazan a las niñas. Realmente yo quiero una niña. Sin embargo, si yo te llamo en la tarde diciendo que es varón, yo voy a negar que tuvimos esta conversación. Y no me comentes, no, ni hablas otra vez de esto. Bueno, y aunque la probabilidad es 50 y 50, por el karma, sí, su primer hijo era varón. Sí. Y la única referencia que ella hacía después era que entonces yo había empezado a trabajar en Hong Kong. Y ella me dijo, mira, aquí ya lo sabes, no hay ninguna ropa bonita para los varones. Si tú ves algo que ellos tienen, me lo traigas. Era la única referencia que ha hecho después. Ella es una persona muy chistosa y muy particular, pero esto era honesto. Ella quiso una muñeca, ¿no? Como, ¿no? Muchas madres pueden querer. Pero esto de tratar las niñas como muñecas es otra forma de propagar estas dinámicas, ¿no? Así que para las mujeres la tarea es de ver si tú misma te estás tratando como muñeca. Y si lo puedes hacer y tienes el valor, que pases la semana sin pintarte. De no tratar de no pintarte. Y si lo haces, pregúntate, ¿por qué yo me estoy pintando? ¿No? Yo tengo una de las monjas con las quienes ahora vivo en la India mexicana. Ella me dijo una vez que ella iba a salir de la casa sin maquillarse. Y su mamá la mira y le dijo, no cuenta demasiado con tu belleza espiritual. Que ahora ella es monja, ¿eh? Terrible, ¿no? Pues es otra cosa, ¿no? Como nosotras usamos nuestra apariencia física. ¿Por qué? De preguntarnos por qué lo estamos haciendo. ¿Qué es la forma de poder que estamos tratando de rescatar cuando nos pintamos? Es el poder de atraer. Mientras dejamos a los hombres el poder de ser los agresivos, los agresores. Y las mujeres tienen la tarea de sentarse y atraer, jalar por la fuerza magnética de la belleza. Esto más o menos, con un poquito de exageración, pero no tanto, es el modelo que tenemos, la división de poderes. Y por lo tanto, cuando una mujer tiene un poder que no es pasiva, sino tiene más poder así, ¿no? Se llama agresiva o otras cosas más feas que no voy a repetir, que ya los conozco. Que tampoco conozco las palabras en español, pero estoy segura que hay. En inglés sí las conozco. ¿No? Y una mujer que expresa enojo o fuerza ya es, ¿no?, muy mala. Mientras un hombre que es muy compasivo, que se expresa su, ¿no?, su capacidad de ser cariñoso y amoroso, tienen también palabras para esto. Y si miran en los centros budistas, la proporción entre mujeres y hombres, siempre hay como una 70% de mujeres. Y es una pregunta muy importante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Yo tengo una opinión que es simplemente mi opinión. Mi opinión es que el meta del desarrollo budista, en el camino budista, estamos tratando de cultivar todas las capacidades que tenemos. Capacidades que en la sociedad ordinaria se etiquetan algunas como masculinas, algunas como femeninas. La capacidad de ser muy amorosa, amoroso, cariñoso, compasivo, sensible, conectar desde el corazón. Nosotros llamamos esas cualidades femeninas. Mientras la confianza, ¿no?, la aspiración de poder rescatar a todos y cambiar el mundo, este poder de actuar, ¿no?, y la confianza de que yo sí puedo, lo llamamos masculino, ¿no? Y estamos ahora viviendo una época en que la sociedad está más dispuesto a aceptar que las mujeres sí pueden trabajar y hacer otras tareas, mientras los hombres no han llegado al punto en que no aceptan que también pueden ser, ¿no?, más como madres, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil que en una familia ambos padres trabajan, que el papá cuida la casa mientras la mamá trabaja, ¿no? En otras palabras, es más fácil que la mujer toca ambos roles que el hombre también toca el rol más femenino. ¿Está claro? ¿Sí? Y creo que en este centro, no sé si hay, en muchos pueden, si miran las imágenes del budismo tibetano, tenemos imágenes tántricos en que ven dos como pareja, una pareja abrazándose. Y la gente es muy chistoso. Thubten Chodron, la venerable Thubten Chodron, es una maestra muy, muy buena. Ella una vez me dijo que ella había ido a una ciudad y un señor quiso tener una cita con ella. Pensando, ¿ustedes practican tantra? Él tenía idea que al haber visto la unión y la tantra, que es algo sexual. Esto es lo que siempre se asume, que es un malentendido completo. Lo que esta unión representa son las cualidades que designamos masculinos y las cualidades que designamos femeninos. Y es clarísimo en todos los niveles del budismo, pero especialmente en Tantra, ¿no?, cuando se habla de un ser iluminado, es un ser que se ha desarrollado por completo todas las cualidades femeninas y todas las cualidades masculinas. Las tiene todas. Esto es lo que implica ser iluminado. Haber actualizado nuestro hecho manifiesto nuestro potencial más alto es detenerlo todo y no limitarnos a un complejo al otro. Y por lo tanto, ¿no? De estar en un punto en que estamos cultivando cualidades que están aceptados para nuestro género, pero además las otras cualidades, ¿no? Ya estamos encontrando capacidades que a lo mejor antes no nos damos cuenta, porque vamos internalizando los conceptos que tenemos. Y por lo tanto, para muchas personas, practicar el Dharma es un descubrimiento de capacidades que no sabías que tienes, ¿no? Y esta, aunque empezamos con el Día de la Mujer, esta tendencia que tenemos de dividirnos en géneros y creer que al ser hombre yo debo de ser así, y de ser mujer debo de ser así, nos estamos encajando, es una palabra encajando, nos encajonando, ¿no? Las mujeres quedan encajonadas, pero los hombres también. Los hombres también, ¿no? Y especialmente en el cultivo de una vida realmente espiritual es un desafío. Si no puedes conectar con tu capacidad de amar y querer y, ¿no? Y tener empatía y llorar cuando es el momento de llorar, esto es una limitación, ¿no? Es una limitación. Y no es una limitación biológica. Es una limitación de un concepto que creemos que es la verdad, la realidad. Y en el Dharma, en el budismo, creer que algo que es simplemente un concepto es la realidad, es la definición de la ignorancia. ¿No? Es la definición de la ignorancia. ¿Tienen claro las tareas? Debo de haber puesto algo por afuera antes. Si se pintan, no se van a sentir muy cómodas en esta sala. Pero esto es parte de nuestro proceso, darnos cuenta, estar más conscientes de lo que estamos haciendo y por qué. ¿Qué buscamos de esto? ¿No? Y a lo mejor este comentario de la mamá de la monja, ¿no? Sí debemos de contar con nuestra belleza espiritual, ¿no? Sí podemos contar con esto, sabiendo, ¿no? Y si lo ven necesario pintarse, simplemente darse cuenta, okay, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? Y si los hombres quieren pintarse en esta semana, adelante. Pueden reportar en la semana que viene cómo era. En Venezuela, cuando está... No voy a contar esto. ¿Sí? Y cuando realmente estamos enfocados en los sufrimientos particulares, y luego surgimos un anhelo de poder eliminar estos sufrimientos, cuando nos damos cuenta que los conceptos de género que tenemos causan sufrimiento, es un buen momento para nosotros de preguntarnos cómo usamos estas categorías. Y si soñamos de cómo sería un mundo en que la diferencia de género no se convierta en una causa de sufrimiento. En un sentido es como, digamos que hay algunas personas que son rubias y otras que tienen pelo rizo. ¿Rizo es negro o cómo? Ajá. No, quise rubia como del color más blanquito, como negro o negro. ¿Nosotros pensamos que hay una gran diferencia entre estos dos? Sí. Pero sabemos que es chistoso. Y que se puede pintar. Y que es puramente físico. ¿Bueno, así? Esto sería. Es una diferencia física que sabemos que a veces caímos pensando que tiene algún significado extra, pero no lo tiene. Y nosotros trabajar nuestro entendimiento de cómo la sociedad maneja o se arma con estos conceptos de género, y como nosotros mismos quizás lo hemos internalizado, forma parte integral de nuestra práctica espiritual en términos del trabajo de estar sensibilizándonos a la manera en que nuestras ideas nos atrapan. Lo que yo pienso que soy es quizás más importante de lo que realmente soy en términos de cómo yo voy a vivir. ¿No? Gente con autoestima muy baja no tiene la oportunidad de vivir su potencial porque ni siquiera piensan que hay. Es el poder de nuestra autoimagen, ¿no? Y si nosotros internalizamos conceptos pensando que yo puedo ser esto y no puedo ser el otro, nos estamos voluntariamente limitando. Y más nos podemos sensibilizar a la manera en que nosotros, al aplicar una idea, creamos que hay algo real aquí. Y si miramos la idea de que una cualidad personal que puede surgir en cualquier persona, una cualidad humana, puede ser femenina o masculina, se ve bastante chistoso. Es una cualidad personal en el corazón de una persona, que puede surgir en uno, puede surgir en otro. Y si llegamos al punto en que vemos que yo necesito todas las cualidades, todas, ¿no? Entonces, ver y estar muy conscientes cómo nos limitamos con estos conceptos nos sirve mucho. Y más nos acercamos a nuestra iluminación o a el florecimiento de nuestro potencial más alto, más nos acercamos, menos relevantes son estas categorías de género. Esto es lo que tenemos, lo vemos en las enseñanzas budistas, pero también que podemos ver en nuestra propia experiencia.